que para ganar la felicidad no basta suerte. Sabe que el fuego de su corazón es lo que enciende la pasión de vivir sin importarle lo que otros piensen. Y ella lucha por llenar de luz las sombras de dolor que oscurecen la vereda por donde camina en busca del amanecer, fuego y calma que llaman gorrión. Sueña con ser hoja en el otoño cabalgando el viento, rastreando sueños y promesas que se lleva el tiempo. Cruza las fronteras del silencio con un canto eterno que proclama libertad para el gorrión que lleva. Fuego y calma que llaman gorrión.